te aprovechas de mí, porque yo te quiero, yo ya no puedo seguir, sin tu amor me muero, te aprovechas de mí. Aprovechador.